Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado, 6 de septiembre del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas. También envío un saludo a todos los trabajadores de la división de Juan Do en el estado de Hidalgo, que ayer estuvimos en una asamblea por allá. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. En México se han encontrado a miles de jóvenes secuestrados, esclavizados por el narcotráfico, y es un problema que persiste y que no ha sido claramente visibilizado por las autoridades federales, advirtió en entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, José Reveles, periodista especializado en el tema de crimen organizado y seguridad nacional. José Reveles participó el martes 2 de septiembre del 2014 en el seminario Subordinación de México bajo los Estados Unidos, que realizó el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, en la Torre 2 de Humanidades de la UNAM. Dijo que la falta de inversión productiva en México favorece al narcotráfico. Hay una relación directa, ¿no?, entre la falta de oportunidades a los chavos, a los jóvenes, y pues su afiliación a lo más fácil, que es al narcomenudeo, a las drogas. Entonces eso ocurre con mucha frecuencia, porque resulta que estamos en plena etapa de lo que llaman el bono demográfico. O sea, son los años en que vamos a tener más jóvenes en mucha historia del país de antes y de atrás. Pero, desgraciadamente, con ese bono demográfico no podemos darle las oportunidades a los chavos. Terminan muchas veces en las filas del tráfico, a veces incluso obligados, ¿no? Porque tú sabes, hay secuestros para ponerlos a hacer trabajo esclavo. Sobre todo a los migrantes centroamericanos y migrantes mexicanos. ¿Y en ese trabajo de esclavo, como qué cosas les ponen? Como ocurrió en el Rancho Búfalo en el 84 con Caro Quintero. Tenía casi 13.000 trabajadores esclavos que recogió de Sinaloa, de Durango, de Chihuahua, y los concentró en el Rancho Búfalo, y no los dejaban salir y ni les pagaban. Les ofrecieron pagarles 4 veces más de lo que normalmente ellos tenían como ingreso, y los engañaron y se los llevaron, y así están ahí. Acá ahora el fenómeno es de secuestro. O sea, tú levantas a la gente y te la llevas con rumbo desconocido. Este gobierno lo que pretende es hacer creer a la gente que la violencia se acabó, que la inseguridad ya acabó, ya hay seguridad. Y tú sabes que hay muchas zonas del país donde no hay gobernabilidad. Para empezar, en Michoacán. También ahora se dice que ya hay mucha gente de la tercera edad desesperada porque ya no le pagan ni la jubilación, y como fueron subempleados, ya ni tienen derecho a esa prestación. Y si esa gente está convirtiendo en mercado de mano de obra para este sector. Bueno, es muy difícil que un adulto mayor se quiera dedicar a algo que no se ha dedicado toda la vida. Sin embargo, se han aparecido casos de viejitas, de viejitos, que como nadie sospecha de ellos, sirven como burros o mulas. Pero el fenómeno es sobre todo los jóvenes, y sobre todo por un asunto de imitación. Lo anterior lo expuso en su libro El Chapo, Entrega y Traición, que comentó en su exposición sobre narcotráfico, crimen organizado y desfiguración de la seguridad nacional. El periodista José Reveles sostuvo que ni las cifras de secuestro por el crimen organizado ha bajado, ni el narcotráfico ha sido combatido en el país. Lo que ha ocurrido es que se ha desplegado una gran campaña propagandística para que la ciudadanía tenga una percepción más favorable, pero en realidad no se ha tocado ni un centavo al narco. Si tú presentas como gran logro la captura del hombre más buscado del mundo, al Chapo, hace más de 6 meses, y luego no le haces nada, la gente dice, bueno, yo también le voy a entrar. O sea, no le hacen nada en el sentido de que no le ha quitado un dólar. Se supone que tiene 1,000,000,000 de dólares, y eso hace que los chavos quieran ser como ellos. Y desgraciadamente el gobierno está creando oportunidades de empleo o de escuela con mucha lentitud. Entonces, para los jóvenes no es una opción tampoco el narco. porque los enganchan y los engañan. Los engañan, pero además es una vida breve, porque es mucha la violencia. Yo creo que muchos buscan migrar, pero cada vez es más difícil, ¿no?, pasar a los Estados Unidos. Y muchos otros se meten a las filas del narco, y es una desgracia, porque la violencia no ha cesado, las desapariciones no han cesado, el narco no ha cesado, todo sigue igual como en el sexenio pasado. Lo que te están cambiando es la percepción, o sea, percepción mata realidad. Te dan cifras alegres para que creas que bajó 27% el número de homicidios dolosos, no es cierto. Oye, ¿qué libro has escrito recientemente? Escribí El Chapo, Entrega y Traición. O sea, diciendo todas estas cosas, que el Chapo encerrado o libre da lo mismo, si el narco sigue. En cambio, a los movimientos sociales que reclaman respeto a sus derechos humanos, sí se les está combatiendo, incluso con fuerzas militares, porque la única manera de elevar la cotización de los certificados bursátiles de las empresas petroleras y mineras en los mercados de Nueva York es hacer creer a sus clientes potenciales que tienen asegurado el petróleo mexicano y que no hay riesgo de que la ciudadanía se oponga. Eso lo comentó Laura Carlsen, directora del programa de las Américas del Centro de Política Internacional. Durante su participación el lunes 1 de septiembre de 2014 en el seminario Subordinación de México bajo los Estados Unidos, con el tema Balance Energético, Especulación con las Reservas Energéticas de Wall Street, sostuvo que en sus balances operativos los emporios petroleros que ya están llegando en México ya suman el crudo del subsuelo como parte de sus activos para elevar el costo de sus papeles en la bolsa de valores, y para tener más pozos no durarán en invertir en las tierras como el derecho de ocupación y servidumbre que se les otorgó con la reforma energética, para lo cual, con el pretexto de combate a las drogas, ya tienen dispuestas incursiones militares. Las empresas principales que ya están en fila para entrar son Chevron, Shell, ExxonMobil, Repsol, y esas son empresas que tienen un récord que todos sabemos terrible en términos de su impacto social, su responsabilidad social no existente y sobre todo su impacto en medio ambiente. Van a ejercer mayor control sobre el territorio, no solo los recursos, sino el territorio mexicano en muchas partes del país, adquiriendo un poder económico y político tremendamente mayor. Y hay que tomar en cuenta, y esto es algo que se han hablado abiertamente en Estados Unidos, de que ya estamos en un proceso de militarización bajo el pretexto de la guerra contra las drogas. En este proceso ya hemos visto casos en que esta militarización abiertamente está utilizando la presencia del ejército para apoyar proyectos de minería y otro tipo de proyectos, y ahora con las concesiones de petróleo y la importancia estratégica que tienen, no para el país, sino para un grupo reducido de intereses económicos y políticos, y vamos a ver el uso del ejército para, en defensa de estos intereses, justo en un momento en que vamos a ver muchos más conflictos. El despertar del gallo. El gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy: ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre la igualdad sustantiva y las diferencias entre hombres y mujeres, religión, origen étnico, entre otras diferencias entre trabajadores? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60, o lada sin costo 01 800 581 82 48, o lo invitamos a que visite nuestra página www.frecuencialaboral.com. La dependencia tecnológica y económica de México va a profundizarse con las reformas energéticas, porque el principal negocio de las transnacionales petroleras no es la extracción de petróleo crudo ni de gas, sino la venta de maquinaria y equipo. Eso lo aseguró Francisco Garaycochea, geólogo, presidente de Ingenieros Pemex Constitución del 17. El especialista también participó el 1 de septiembre del 2014 en el seminario La Subordinación de México bajo los Estados Unidos, que realizó el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, en la Torre 2 de Humanidades de la UNAM, y dijo que es una burla que el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, David Penchina, diga que México atraerá 100 mil millones de inversión extranjera, porque eso no servirá para el desarrollo nacional, pues tan solo un barco transportador cuesta alrededor de 19 mil millones de dólares. Se trata de equipo muy caro y su venta a México es el verdadero negocio, advirtió el especialista Francisco Garay Cochea. Si pensamos que es un gran negocio extraer hidrocarburos, estamos muy equivocados. El gran negocio está en el efecto multiplicador, que es la cadena de valor agregado, precisamente la construcción, la fabricación de estos equipos necesarios y la generación de empleos que se derivan de la fabricación de estos equipos. Estos equipos no se fabrican en México, son importados. Se fabrican en el Mar del Norte por las compañías petroleras British Petroleum, BP, en Estados Unidos, la Shell, Chevron, Exxon, Texaco, etc. Ellos los fabrican. Y aquí los aplican, ya los están aplicando algunos de ellos, y los aplicarán con la llegada de las masiva ya pues de las transnacionales para extraer el petróleo que nosotros no hemos sabido extraer. Claro, ninguna compañía petrolera podría hacerlo si estuviera sometida al régimen fiscal a que se le ha aplicado a Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos, antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, ha sido muy superior a las compañías que van a venir aquí a extraer nuestro petróleo. Y ellas están de plácemes, para ellas es vital, es su supervivencia el poder incursionar, llegar aquí a nuestro país a hacerlo. ¿Por qué? Porque todos estos recursos, equipos que han desarrollado, ya no los pueden aplicar en el Mar del Norte. Estaban produciendo 6 millones de barriles por día hace 8 años, ahora están produciendo 2 y sigue declinando su producción. El especialista también en la materia, Ricardo Greenspur, dijo que el 75% de las grandes mineras tienen como sede a Canadá, ya sea que sean de Canadá o que estén registradas en ese país, y que seguirán con su trayectoria de depredación y devastación de los lugares en donde se asientan, y para ello cuentan con el apoyo técnico de las embajadas canadienses en toda Latinoamérica. El especialista del Departamento de Economía de la Universidad de York en Toronto, Canadá, sostuvo que el código de comportamiento para la minera canadiense dentro y fuera de Canadá es destruir todas las leyes que les impidan operar en Latinoamérica. Por eso en México se impulsó la reforma laboral y energética. La estrategia a seguir es cómo erosionar e incluso desmantelar las protecciones ambientales, pero al mismo tiempo crear los mecanismos de relaciones públicas. Y hay una campaña enorme pagada por las empresas petrolíferas que lo llaman Ethical Oil. Estamos inundados de propagandas sobre los efectos benéficos de las arenas bituminosas y todos los otros proyectos energéticos sobre el medio ambiente. Todos los recursos diplomáticos se aprovecharán para apoyar el éxito de empresas canadienses e inversoras. Así que ahora ustedes saben cuál es el rol del embajador canadiense en Ciudad de México. Más del 75% de las empresas mineras y de exploración a nivel mundial se basan o están registradas en Canadá. invierten fuertemente en Latinoamérica. Hay gran actividad en Perú, Chile, México, Colombia. Las embajadas ahora tienen un rol central. En Latinoamérica, Canadá está dando cooperación técnica. ¿Cuál es la cooperación técnica? Nosotros somos expertos en debilitar las normas ambientales y laborales que puedan ser alguna traba para las empresas mineras y de hidrocarbonos. Tú también estuviste ahí, Martín. Sí, estuvimos ahí participando sobre el tema del desmantelamiento de los derechos laborales a partir del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Nos tocó participar, y parte de lo que estamos viviendo todos los trabajadores, que es la reforma laboral, que es acabar con la contratación colectiva, con los sindicatos democráticos independientes, e instaurar en nuestro país pues unas condiciones laborales de esclavitud a través del outsourcing, a través de contratos de protección, sindicatos blancos. Y se estableció profundamente en esa ronda que nos tocó participar, de cómo el gobierno, la Secretaría del Trabajo y las principales centrales obreras como la Confederación de Trabajadores de México, la CROP, la CROM y otras más, han venido firmando ese tipo de contratos para desmantelar las condiciones laborales que establece la propia ley o los tratados internacionales en materia de derechos laborales. Incluso se exhibieron una serie de contratos que tienen firmados antes de que ya esté operando la empresa. Resulta que ya existe un contrato colectivo de trabajo. Por ejemplo, la industria automotriz, el senador Aceves del Olmo y Tereso Medina son los que tienen los contratos colectivos de la industria automotriz. Y las condiciones en las que se firman les dan facultades, dicen las propias cláusulas, a las empresas hasta de disciplinar a los trabajadores, de hacer todo lo que sea necesario para que los trabajadores se conduzcan como las empresas automotrices requieren. Y dice que si hay algún problema con esos contratos, tienen que avisarle a estos dos personajes de la CTM, que son los que han estado impulsando todo el tema de la reforma laboral. Y también grave que se establece solamente un tabulador con 120 pesos de salario al diario para todos estos trabajadores, y nos venden como un boom el tema de la industria automotriz en nuestro país, como la industria textil pasa lo mismo, la industria aeronáutica, militar, y sobre todo el desmantelamiento de las condiciones laborales de los trabajadores del sector energético. O sea, todo esto tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, cómo este tratado fue creado con los gobiernos y los empresarios para acabar con sindicatos y condiciones de los propios trabajadores que se han alcanzado a lo largo de más de 70, 80 años. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. La profesora María de la Luz Ramírez manda saludos, muchas gracias, y agradece que le demos una opinión sobre el informe que rindió Peña Nieto y cuáles son las perspectivas que tenemos los trabajadores. Bueno, no fue un informe, fue un mensaje político a la nación, triunfalista, cuando en la realidad pues no hay generación de empleos, no hay incremento a los propios salarios. La economía no crece, sobre todo no se nos dice en cuánto asciende la deuda pública que ha contraído los últimos gobiernos y los propios estados. Tampoco se dice qué va a pasar con los pidiregas de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, con los derechos adquiridos de los propios trabajadores. Entonces el escenario es complejo para la clase trabajadora en este país por este tipo de reforma laboral, que es profundizar el desmantelamiento de las condiciones generales de trabajo y los contratos colectivos. Hoy la mayor parte de trabajadores, para darnos una idea, de la población económicamente activa, que son casi 50 millones de trabajadores, pues el índice de desempleo es de los más altos. Y además porque han estado, pues, de nuestros connacionales que se van a Estados Unidos y los han estado deportando, pues se aumenta la población económicamente activa en este país, pero la desocupación es terrible, ¿no? Sí, entonces lo que procede es que los trabajadores nos organicemos y defendamos lo que por derecho nos corresponde, hagamos respetar los derechos humanos constitucionales, es decir, la Carta Magna, porque lo que dice la Constitución es lo contrario de lo que están haciendo. Entonces, pero no lo podemos hacer cada uno por nuestra cuenta, sino tenemos que estar organizados y conectados todos en acciones conjuntas, ¿verdad? El tema de la Constitución es un tema que vale la pena abrir un espacio en los próximos programas, porque con estas últimas reformas, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que fue un triunfo de la Revolución Mexicana, en una Constitución social, donde los mexicanos alcanzamos el derecho a la educación laica, gratuita, obligatoria, el reparto de los propios recursos naturales o las tierras a los legítimos dueños, como son los campesinos indígenas, los recursos naturales como los hidrocarburos para el desarrollo del país, y el artículo 123 de la Constitución, que nos da garantías para organizarnos en sindicatos, tener contratos colectivos de trabajo y salarios remuneradores, prácticamente ha sido derogada institucionalmente y de manera ilegal. Entonces es un tema que es preocupante para todos los mexicanos en este país. Así es. Bueno, Francisco Vázquez de Mexicali dice que la calle Colina, que está entre Lluvia y Ocotlán, tiene como 20 años sin alumbrado público, y a cada persona le llega un cobro por 13 pesos por alumbrado público. Si le llaman derecho del alumbrado público, el DAP, llega en su recibo de luz. Por cierto, estuvimos en Mexicali y los costos de la electricidad son altísimos. Y hoy con la reforma les van a retirar el subsidio a la electricidad. Ellos tienen un subsidio de 700 kilowatts hora por mes. Imagínate las condiciones en las que van a estar las familias en el norte del país. Y el señor Víctor Hernández opina que... dice que sobre los plurinominales que va a ser la Suprema Corte de Justicia, o sea, las candidaturas y los diputaciones y senadurías plurinominales, pues la verdad es que no van a hacer nada, porque en diciembre el PRI y el PAN tuvieron la oportunidad de votar a favor de que se eliminaran las candidaturas plurinominales con la reforma política, y no lo hicieron. Ahora el PRI está diciendo que su pregunta para la consulta popular es esa, pero es realmente demagogia, porque ellos sí pudieron hacerlo, y pueden hacerlo, porque esto se define en la Cámara de Diputados y de Senadores. Si quisieran hacerlo, ya lo hubieran puesto como una iniciativa y no como una pregunta. O sea, no quieren eliminar a nadie. Va a seguir. Un analista político le preguntaba yo ese tema, y dice, para mí que se vayan todos. Dice, porque de nada sirve tener un Congreso de la Unión con tantos diputados y senadores, que deberían de ser un poder distinto al Ejecutivo, y hoy está subordinado, y además con grandes sueldos y prerrogativas. Y hoy los escándalos últimos de cuánto dinero le dieron a cada diputado y senador para aprobar este tipo de reformas que son contrarias a los intereses de la nación. Sí. Bueno, pues nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Lulu, buenos días. Pues hay muchas preguntas del auditorio. Hay una de Araceli Mendoza. Pregunta, dice, ¿cuánto tiempo tengo para reclamar el cumplimiento de una resolución? Esto es porque desde el mes de octubre del 2012 se ganó mi reinstalación y pago de salarios, pero no se ha dado cumplimiento a esto. Es un problema grave. Si me permitiera, Lulú, muy rápidamente, nada más por lo que opinan ustedes. Lo que dice Martín es cierto. Con el Pacto por México, lo que se vio que los representantes de los partidos fueron los que determinaron conjuntamente con el Ejecutivo la dirección de este país. Consecuentemente, eso, pues yo diría, los 500 diputados y los 128 senadores, pues mejor que se vayan a su casa. Ya con un representante de cada partido y con el presidente se pongan de acuerdo y vámonos. De todos modos van a hacer lo mismo. Yo creo que ese sería lo que los mexicanos debíamos opinar en mi punto de vista. Pero bueno, respecto a lo que pregunta la compañera, lamentablemente en las juntas hay un rezago no solamente laboral impresionante a pesar de las reformas que hicieron en 2012. Incluso no solamente es un rezago impresionante en cuanto a la atención a los expedientes, sino que la impartición de justicia a la que están obligados y tutelar a los trabajadores, pues ya es un elemento perdido de todos los trabajadores, porque le puedo asegurar que casi el 90% de los laudos que emiten las juntas, tanto federal como local, como los tribunales, son en contra de los trabajadores y a favor de los patrones. Sin tomar en consideración que los trabajadores muchas de las ocasiones no tienen los elementos suficientes para acreditar pues las acciones que reclaman, porque los patrones son omisos entre las cosas. Y en el caso de las ejecuciones, yo lo que le puedo decir a la compañera y a los que pueden ser en la misma situación, es de que son 2 años lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Si no emite el trabajador ninguna petición para que se ejecute y pasan los 2 años, le va a prescribir su derecho de poder ejecutar su acción, y aunque haya ganado su laudo, después no lo va a poder reclamar. Si el abogado o quien le esté patrocinando a la compañera o a quien sea no hace ninguna promoción, la trabajadora tiene que poner un escrito ante la Junta solicitando el cumplimiento del laudo de tal fecha. Es lo que se tiene que hacer. ¿Y cuáles son sus teléfonos, licenciado? 55 16 77 97 88. También puede visitar nuestro portal www.frecuencialaboral.com y ahí hay un botón anaranjado que dice Conoce tus derechos, le da clic y ahí puede ver todos los datos del licenciado Luna, su correo y todo lo demás, y le puede hacer preguntas. Pues tenemos a un invitado. Sí, es Carlos Magariño Luevano, él es prosecretario de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bienvenido, Carlitos. Buenos días, Martín. Buenos días, Lulú, licenciado. Buenos días. Un abrazo fraterno a los compañeros de la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y a los jubilados también de nuestro sindicato. Vinimos aquí para anunciar que se ha programado ya el evento de supervivencia del segundo semestre para garantizar la continuidad del pago de nuestras cuotas de jubilación a los jubilados en el Distrito Federal. Las fechas son del 6 al 31 de octubre, de las 9 de la mañana a las 3 a las 15 horas, y va a haber 2 módulos de atención, uno en Casa de Tlalpan 1224, esquina Bretaña, Colonia Sacahuisco, y el otro en Doctor Olavis y Doctor Andrade, por una de los doctores. Hay una organización de por letras de apellido, pero normalmente se acude indistintamente a ambos centros de atención personalizada y se atiende independientemente del inicio de cada apellido, su letra inicial. Eso es por un lado. Y por otro lado, también queremos decir que hay una cosa muy importante que hemos logrado con el apoyo de nuestro compañero secretario general, que es el evento de supervivencia en las divisiones foráneas, en las divisiones hermanas, para evitar que los compañeros de las divisiones, que ya tenemos edad suficiente o somos adultos mayores, nos desplacemos hasta la Ciudad de México. Esto es a fin de que no nos arriesguemos de más, no queremos que nos creemos más problemas físicos, ¿no? Entonces anunciamos que van a pasarse supervivencia en Toluca, Pachuca, Juandol, Ixería, Cuernavaca, Necaxa y Tulancingo. Toluca del 15 al 17 de octubre, Pachuca del 14 al 15 de octubre, Juandol el 17 de octubre, Ixería del 21 al 24 de octubre, Cuernavaca del 22 al 24 de octubre, Necaxa del 28 al 31 de octubre y Tulancingo del 29 al 30 de octubre. Compañeros jubilados, estamos aquí diciendo que esto es importantísimo para todos nosotros y desde luego, en virtud de lo que estamos sufriendo ante los embates del gobierno, queremos decirles que es el Sindicato Mexicano de Electricistas el único que vela por los intereses de nuestros trabajadores, tanto activos como jubilados. Otra vez repítenos, ¿qué es lo que van a hacer y cuándo? Es el evento de supervivencia, es un evento que tienes que comprobar que existes, que estás vivo, y tienes que pasar ante el SAE. El evento de supervivencia va a ser en el Distrito Federal del 6 al 31 de octubre, de 9 de la mañana a 15 horas, en Avenida de Tlalpan 1224, esquina Bretaña, Colonia Sacahuisco, y en Doctor Lavis y Doctor Andrade, Colonia de los Doctores, en el Distrito Federal. Y en las divisiones, ya cito a Toluca del 15 al 17 de octubre, Pachuca del 14 al 15 de octubre, cuando el 17 de octubre, Lechería del 21 al 24 de octubre, Cuernavaca del 22 al 24, Necaxa del 28 al 31 y Tulancingo del 29 al 30 de octubre. Ya nadie puede decir que estaba distraído, ¿verdad? Entonces, pues vayan a su evento y, como bien dices, solamente organizados y mediante el sindicato va a ser como se puedan defender los derechos y sobre todo el derecho a la pensión y a la jubilación, porque ya no lo están dando, Martín. Sí, lo están conculcando los intereses de esta clase política capitalista. Volvemos a la discusión sobre el tema de la deuda, ¿no? Han venido creciendo la deuda pública de manera impresionante. Termina un sexenio y la deuda es espantosa. De tal suerte que hoy se estima que al término de este sexenio van a ser más de 12 billones de pesos de deuda lo que vamos a deber todos los mexicanos. Entonces, si no hay recurso para garantizar tu derecho adquirido porque ellos han saqueado el país, es un problema complejo, y lo vemos con los trabajadores de Mexicana de Aviación. Tienen 3 años que no les pagan a los jubilados. Lo vemos con los exbraceros que han hecho un trabajo, venir en su caravana, estuvieron 4 días en Juandó con los compañeros electricistas de la división, pasaron a Lechería, llegaron a Azcapotzalco y no hubo una sola nota en el periódico. Y lo que van de esta administración, quitaron el rubro para pagarles a los exbraceros, cuando ganaron su dinero, lo mandaron, lo administró el gobierno y se los desaparecieron. Y así está pasando en las universidades públicas, está pasando en el IMSS, en el ISSSTE, está pasando en muchísimas organizaciones que te están negando el derecho a poder aplicar a tu jubilación o a tu pensión que establece la propia ley. Y sobre todo viene la reforma precisamente en materia de seguridad social, y se está diciendo que van a desaparecer el IMSS y el ISSSTE. Es la versión extrema del asunto. Entonces, los jubilados van a tener, o las personas de la tercera edad van a tener que sacar fuerza y tener que defender sus derechos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos otro invitado aquí en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Es Carlos Guillén. Él nos va a hablar sobre el 50 aniversario del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. Gracias, buenos días Lulú, buenos días Martín, compañeros. Pues en efecto, este lunes 8 de septiembre se cumplen 50 años de que fue creado el Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Y pues en estos 50 años realmente han pasado muchas cosas. Estamos en otro país y nuestro sindicato ha transitado por muchas luchas, ha incurrido en desviaciones, pero pues el momento actual es un momento extremadamente difícil, no para nuestros sindicatos, sino para todos los trabajadores. Pues como aquí se ha venido planteando las reformas, desde la reforma al campo, la reforma a la seguridad social, la reforma laboral, la financiera, la hacendaria, pues no solo tienen propósitos específicos cada una en sus terrenos, sino en el fondo todas estas reformas han buscado afectar los derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad y destruir a los sindicatos. Y aquí cabría decir a todos los sindicatos, aquí sí y no hacen distingos, lo mismo con los sindicatos que han dado luchas, que incluso con aquellos que no han dado. Y ante esto los trabajadores pues hemos tenido una respuesta insuficiente. Insuficiente porque si hay sindicatos, nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas con años en resistencia, nuestros compañeros de Mexicana, muchos sindicatos han resistido, pero no hemos sido capaces de forjar la unidad que nos permita dar una resistencia integral y frenar estas luchas. Me parece que es algo que tenemos que discutir, que tenemos que abordar. Y pues creo que una tarea fundamental del momento es que fortalezcamos las organizaciones que tenemos. Realmente los trabajadores organizados sindicalmente somos una minoría en este país. Y de los que estamos en sindicatos, quienes estamos en sindicatos democráticos somos aún menos. Bueno, tenemos que organizarnos, tenemos que fortalecer nuestras organizaciones, tenemos que fortalecer lo mismo la Unión Nacional de Trabajadores, que la nueva Central de Trabajadores, que las distintas coordinadoras, etcétera, y crear nuevas organizaciones. Pero me parece que también tenemos que, respetando nuestras diferencias y discutiéndolas fraternalmente, avanzar en los puntos de coincidencia, de desarrollar las actividades comunes que podamos y avanzar en la unidad programática. Bueno, estos puntos son puntos que abordaremos en nuestro 22º Congreso Nacional Ordinario, que empieza este lunes 8 de septiembre. Y, por cierto, invitamos a toda la audiencia a la inauguración, que será a las 4:30 de la tarde en nuestro local sindical en Viaducto Río Becerra 139 en la colonia Nápoles. Como consideramos que hay puntos de interés, no solo de los trabajadores nucleares, como parte de los festejos de nuestro 50 aniversario, hemos organizado algunas mesas redondas, a las cuales invitamos también al público. El día 9 de septiembre va a ser la mesa 50 años de lucha de los trabajadores nucleares, donde van a estar compañeros como Antonio Gersenson, dirigente de los nucleares allá por los 70s, compañeros jubilados, compañeros académicos, analizando qué hemos hecho, qué no hemos hecho y qué tenemos que hacer en estos 50 años y en el futuro. El día 10 tenemos una mesa redonda sobre la situación y perspectivas del sindicalismo en México. Van a estar nuestro compañero Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, el compañero Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, el compañero Jorge Ocampo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo. Y el jueves 11, pues precisamente, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que ya nos están haciendo y qué es lo que viene? Una mesa redonda sobre las reformas, la reforma energética, pues tanto nos dicen que está llena de beneficios, creemos que no. El compañero Francisco Javier Carrillo, del Comité Nacional de Estudios de la Energía y exdirigente del ESME, nos va a hablar sobre esta reforma y sobre la reforma que viene, la reforma de la seguridad social, que con el pretexto de la universalidad y va a afectar los derechos, con la compañera Odilia Ulloa. Esperamos que nos puedan acompañar. Felicidades, qué bueno que sigan vigentes, que siga su sindicato y que sigan luchando por sus derechos. Muchas gracias. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de las instalaciones para gas en las estufas. Para instalar la tubería para gas a la estufa, el plomero instala la tubería de cobre rígido, pero como la estufa tiene que quedar pegada a la pared, el plomero hace una espiral en este tubo para que quede como un resorte y tener margen de maniobra para instalarlo. Luego empuja la estufa hacia la pared y listo. Las amas de casa, para hacer limpieza entre la pared y la estufa, jalan la estufa, limpian y empujan la estufa. Si esto lo hacen con mucha frecuencia, puede llegar el momento en que se rompa el tubo y comience la fuga de gas. La recomendación es que en lugar de tubo coloquen una manguera especial para gas. Esta manguera es flexible y se evita este problema. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Para todos los mexicanos, hoy es el noveno gasolinazo de incremento y hoy el costo de la gasolina está a 15 centavos de dólar más caro que en Estados Unidos. Y hay que comparar el costo de los, o lo que perciben los salarios mexicanos con los de Estados Unidos. Y todavía en la ley de ingresos y presupuesto, pues van a aumentar en enero 3% más la gasolina. Dice que será un solo guamazo, incremento, un solo guamazo a principios de la cuesta de enero, ¿no? Lo que quiero informarles es que en el Sindicato Mexicano de Electricistas, el próximo lunes, habrá asamblea de representantes de la Comisión de Trabajo para analizar la situación jurídica de nuestra organización sindical, toda vez que en enero del 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos revoca un amparo para poder reinstalar a todos los trabajadores y mantener nuestra fuente de empleo. A partir de ahí se desprende un juicio que tiene como vigencia 2 años para que podamos meter el incidente de liquidación. Y es un tema a discutirse importante en la organización, porque decía atinadamente el señor Jesús Luna, las resoluciones de la Junta Federal son contrarias a los propios trabajadores. Nos encontramos un caso de un compañero que se liquidó, su razón estuvo, pero en su liquidación resulta que lo liquidaron no conforme al contrato colectivo de trabajo. Él metió una demanda, se fueron a una pericial contable, cada quien pone su parte, y se fueron a un tercero, y resulta que efectivamente no le pagaron con un salario integrado conforme a la cláusula 62 del contrato colectivo de trabajo, sino en la resolución de la Corte, de la Junta, dice, es que la Corte avaló el caso fortuito y la causa de fuerza mayor como terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Dice, tiene razón el trabajador, dice, sin embargo, en el contrato colectivo de trabajo no hay las causales de separación por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Pero eso lo establece la Ley Federal del Trabajo. Eso lo establece la ley, pero acá el tema es que tenemos un contrato colectivo de trabajo que se debió de haber liquidado conforme al contrato colectivo de trabajo todas sus prestaciones, su salario integrado de acuerdo a nuestra cláusula 62, que es compensación para antigüedad, más todos sus beneficios que establece el propio contrato, y para quitarles ese, quitarles su dinero a los propios liquidados, prácticamente le dijeron, no, te estoy liquidando conforme a la ley, porque la ley sí dice caso fortuito y causa de fuerza mayor, entonces no te integro tu salario, solamente te doy 3 meses de salario por cada año, el último salario que tuvieres, dice, y todavía te di un bono de liquidación para compensar cualquier prestación. Dice, pero más aún, dice, tú viniste aquí por tu propia voluntad, y en términos del Código Civil Federal, dice, pues eso es lo que privilegia el acuerdo entre las partes. Dice, tú firmaste, nadie te obligó, y por tanto, les quitaron, fueron miles de millones de pesos a todos los que fueron a optar por esta vía de la renuncia voluntaria a su derecho al trabajo. Esa es la parte que vamos a platicar, porque atendiendo el razonamiento del contrato colectivo, los juicios que hoy, los laudos que han salido, pues prácticamente aquí hay todo un problema de prácticas que vienen haciendo en la Junta contrarias a los intereses de los trabajadores. Bueno, pero también aquí estuvimos invitando a los trabajadores a que no se liquidaran, y que de hecho era una traición al sindicato liquidarse en el momento en que los convocaron a liquidarse, porque era para debilitarlos. Y realmente estos trabajadores se traicionaron a sí mismos y traicionaron a su sindicato. Y fíjate, el otro tema es de los compañeros que tenían créditos de vivienda. El gobierno en su campaña publicitaria les dijo que si se liquidaban no les iban a descontar el crédito de vivienda. Y resulta que en el 2012, en el 30 de noviembre del 2012, el SAI, a través de su despacho de abogados del Cavazos Chena, el Matalefantes y el y Leones, y que se va al África y que está gastando los dineros del erario público, porque no nada más es el abogado del SAI para el caso del ESME. Hoy sabemos que es el abogado del SAI para el caso de Oceanografía. Hoy sabemos que es el abogado de la patronal en el tema de los despidos de las carreteras. Hoy también lo van a meter en el tema de Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. O sea, es el despacho de abogados patronal que tiene el control de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para todos litigios de carácter de empresas públicas del sector nacional. Y aquí vemos entonces, cuando se demanda a los trabajadores para que paguen el crédito de vivienda, dice el SAI, bueno, es que nosotros les dijimos que no les íbamos a descontar, pero nunca les dijimos que les íbamos a condonar. Y además prescribieron ya esos juicios y esos fondos son del sindicato. Esa parte es interesante porque la vamos a discutir en el sindicato, la vamos a hacer pública para poder evidenciar cómo este órgano del SAE, que depende de la Secretaría de Hacienda, lo han creado pues para poder saquear recursos del erario público y además conculcarle derechos a los propios trabajadores. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, estábamos aquí alegando. Ya se nos estaba olvidando el programa, pero bueno, ya veremos qué pasa con esto de los liquidados. Lo que es real es que en el Senado de la República surgió otro escándalo en la bancada del Partido Acción Nacional. El senador panista José María Martínez denunció durante una reunión de la fracción previa a la sesión del 2 de septiembre del 2014 que su coordinador de bancada, Jorge Luis Preciado, intentó comprarle su voto para respaldar una propuesta del PRI y votar a favor de iniciativas del PRI, que le ofrecía $500,000 y como no aceptó, lo removió en un cargo que ahí estaba detentando. Entonces, pues se armó realmente aquí un nuevo escándalo con el PAN. Sí, el jueves 4 de septiembre, los panistas en el Senado acordaron lavar la ropa sucia en casa. Se tiene la grabación de Roberto Gil Suárez. Hemos concluido que no debiéramos estar generando percepciones a partir de acusaciones que no tienen pruebas contundentes. Fueron simplemente afirmaciones lanzadas en una reunión plenaria que desafortunadamente hicieron públicas, un desencuentro personal que no debiera tener mayor trascendencia pública, sino mantenerse en el espacio de serenidad del grupo parlamentario. Pedimos el respaldo al coordinador en razón de que dio algunas explicaciones sobre fechas de dónde se encontraba cuando supuestamente se realizaron algunas de las acciones que se le imputan, pero más allá de las aclaraciones sobre los hechos, lo que creo que está en el ánimo del grupo parlamentario es que debe ponerse fin a este tipo de conflictos. Bueno, esto es interesante porque siempre se ha dicho que para que voten les dan dinero, que para que voten a favor o en contra de alguna propuesta que le interesa al gobierno o que le interesa a las fracciones mayoritarias. Y se había estado diciendo que para que votaran a favor de las reformas energéticas también les dieron dinero. Y bueno, pues ahora José María Martínez dice que le ofrecían $500,000 por votar a favor de una iniciativa del PRI. Y es, se lo está diciendo a su coordinador de bancada, ni más ni menos. Escándalos tras escándalos de los panistas, incluso todo el dinero que le metieron para que quedaran otra vez a este Madero como presidente del propio PAN. La verdad que yo tuve la oportunidad de estar varias ocasiones en la discusión ahí en el Senado, que no es discusión. Los oradores hablaban como merolicos ahí, los que estaban en contra, y los demás en la chorcha. Y al final nada más el dedazo de levantadedos, pero sí con las arcas llenas. Por eso decimos, pues en la consulta del 2015, de eliminar a los plurinominales, pues que se vayan todos, ¿no? ¿Para qué sirven en este país? Pues tenemos llamadas. Ernesto Brambila, jubilado del ESME, envía saludos. Muchas gracias, Daniel Gutiérrez. Dice que el 4 de septiembre se publicó que habrá pacto Gobernación ESME, que quiere saber, y también quiere saber de la Clínica 26 cuando se abrirán las especialidades. Sí, son temas que vamos a platicar el próximo lunes en la Comisión de Trabajo del sindicato para después informar a la base sobre la Clínica 26, sobre las semanas de cotización de los trabajadores para darles la seguridad. Y con Gobernación, bueno, tenemos programado esta semana que viene una reunión. Ya tenemos bastantes propuestas que vamos a llevar para alcanzar un acuerdo. Uh-huh. Ángel Cervantes dice que, ¿qué opinión tenemos de la Universidad Obrera y qué noticias tenemos? Pues aquí hubo unos invitados que denunciaron que se están desviando los recursos y tienen datos y ya metieron sus denuncias. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta? No, sí, Amado Cortés también nos llama de Mixquiahuala, Hidalgo, y manda saludos a Martín, al equipo y al sindicato combativo del ESME. Dice que si hay personas ahí en la colonia La Cañada del municipio de Mixquiahuala, esto está en la carretera Mixquiahuala-Soyaniquilpan en Hidalgo, que se comuniquen con él. Está haciendo un proyecto de rescatar el árbol de mezquite y da un teléfono 01-73-87-35-28-19. A ver, otra vez lee el teléfono por si alguien se interesa más. Sí, despacito. Es el 01-73-87-35-28-19. O escríbanos aquí al programa o llame el siguiente sábado para comunicarlo con él. Sí, y también quiero recordarles para todos los que están luchando por rescatar su propio dinero, el dinero que ahorraron de su salario como exbraceros, pueden comunicarse porque van a hacer actividades en este mes de septiembre. Es con el compañero Efraín Arteaga, su teléfono celular es 045-492-117-5735, repito, 045-492-117-5735 con el compañero Efraín Arteaga. Y le invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. En más información, el gasto en servicios personales de los ramos administrativos del gobierno federal disminuirá, es decir, el aparato administrativo del gobierno se reducirá, según lo que dijo ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, en una conferencia que ofreció luego de entregar en la Cámara de Diputados su propuesta de presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente año en el paquete económico 2015. Esto, bueno, pues como se reducirá el gasto, se entiende que pues se va a reducir el personal y también la contratación de servicios. En cambio, los altos mandos ejecutivos del gobierno federal y el personal directivo que perciben sueldos entre 15.000, 20.000 y hasta 150.000 pesos no verán reducido su salario. Por el contrario, se lamentó de que hayan perdido, según él, 40% de su poder adquisitivo. Imagínense, qué cinismo, ¿no? Qué sinvergüenza. Siento porque los pobres ya perdieron el 40% de su poder adquisitivo. Y se advirtió que la reducción salarial podría ser en el personal de confianza operativo y el aumento a los trabajadores de base será el que defina de acuerdo a la inflación. Y se prevé que la inflación no sea mayor a 3%, entonces ya sabemos que los salarios no van a aumentar más allá de eso. Nosotros aquí hemos estado diciendo que con la reforma energética en realidad no se va a incrementar la producción petrolera en beneficio del país, y eso lo ratifica en el paquete económico 2015. O sea, ya nos están dando la razón. Por si teníamos dudas de que no habrá aumento en la producción de petróleo con la reforma energética, eso quedó totalmente despejado, pues en el paquete económico 2015 que entregó el secretario de Hacienda se pronostica un nivel de ingresos petroleros menor al estimado en el cierre de 2014. Eso señala textualmente el documento, que incluso se publicó en internet, que se espera una reducción en la producción petrolera, lo cual impactará directamente en los recursos disponibles. El pronóstico de crecimiento económico para el año 2015 es de 3.7% en términos reales y confirmó que para el año 2014 será apenas 2.7% del Producto Interno Bruto. Eso, en palabras llanas, significa que no habrá aumento en la generación de empleo ni reactivación económica. Por otra parte, aseguró que los precios de gasolina y diésel en el 2015 incrementarán al inicio del año, equivalente a la expectativa de inflación, y se mantendrán constantes durante el resto del año. En realidad, para que haya crecimiento económico, aquí también lo han estado diciendo los expertos que hemos entrevistado, se requiere que el país crezca 6%. Entonces, él está haciendo un pronóstico de la mitad y ya sabemos que a lo largo del año van reduciendo sus pronósticos, pues no va a haber crecimiento. Luis Videgaray detalló que el gasto del presupuesto total será de 4.676.000 millones de pesos. El 61% será para gastos del gobierno y apenas el 18% será para inversión, entre la que se encuentra el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México por 16.2 mil millones de pesos. El 5.2% para seguridad social y el 14.4% para pago de deuda pública. Por otra parte, en el Senado de la República se exhortó a la Secretaría de Economía y a la SAGARPA a que impulse una firme defensa en las exportaciones mexicanas de azúcar a Estados Unidos ante la cuota compensatoria hasta el 17% que el gobierno de Estados Unidos impuso al azúcar mexicana, porque fue considerada como traba artificial para contener la entrada de producto mexicano a su país, afectando de manera directa a más de 450 mil productores que generan 2 millones de empleos indirectos y directos. Y se quejaban en el Senado de que los Estados Unidos subsidian con más de 100 mil millones de dólares a sus productos agropecuarios, pero a los mexicanos los contienen bajo cualquier pretexto. El despertar del gallo. El gallo. La pregunta fue, ¿qué dice el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo sobre la igualdad sustantiva y las diferencias entre hombres y mujeres, religión, origen étnico, entre otras diferencias entre trabajadores? La respuesta es, el artículo 56, las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en la ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias o inclusiones que por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley. Nos vamos. Felicidades nuevamente al Sutin por su aniversario, y si gustan acudir a Río Becerra, ¿qué número? Río Becerra 139 en la colonia Nápoles. A partir de las 4 de la tarde, sí, de lunes a viernes. Sí, el lunes es la inauguración del Congreso, martes, miércoles y jueves las mesas redondas. Ahí estaremos. Una felicitación a todos los trabajadores del sindicato de la industria nuclear. Ahí estará el Sindicato Mexicano de Electricistas y aprovecho para invitarlos. El día de hoy hay un foro a las 11 de la mañana